pasa volando, los cambios pasan volando y vamos a hablar con nuestra invitada de hoy acerca de los problemas habitacionales y los problemas, más allá de, también de los habitacionales, los problemas de transformaciones en la ciudad de Buenos Aires, acaecida, me parece a mí, ya lo decíamos al comienzo del programa, desde los 90 para acá, ¿no? Pero confirmados a partir de la instalación del último gobierno que rige en estos momentos los destinos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo les quiero comentar, para los que les interesan todos estos temas, hay un trabajo de Sonia Vidal Kopman, K-O-P-M-A-N, del Departamento de Investigaciones Geográficas del CONICET y del Centro de Información Metropolitana de la Universidad de Buenos Aires, un título muy interesante: Mutaciones Metropolitanas, de la construcción de barrios cerrados a la creación de ciudades privadas, balance de una década de urbanización privada en la región metropolitana de Buenos Aires. Así que después vamos a ver si establecemos comunicación uno de estos martes con Sonia Vidal Kopman, y la vamos a invitar para seguir hablando sobre estos temas que son muy interesantes. Pero ahora vamos a hablar con nuestra invitada, Gigi, de la agrupación La Revuelta. ¿No estás más en La Revuelta? Sí, no, estaba, fuimos ahí con un par fundadores de la agrupación que hoy está en FADU, pero hoy por hoy mantengo mi actividad dentro de lo que sería COP La Brecha, que es la corriente de organizaciones de base, en donde La Revuelta estaba, y Tierra para Vivir, que es el colectivo en donde estoy ahora, que trata tanto de temas ambientales como urbanos, bueno, también forman parte de esta corriente de organizaciones de base, así que se mantiene, digamos, ¿no?, el perfil. Te agradecemos desde ya la presencia aquí en la radio y a los compañeros de La Revuelta que nos hicieron el contacto con vos para que estuvieras acá hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, y si querés empezar a comentarles un poquito. Dale, contanos un poco cómo viene lo del coloquio de especulación inmobiliaria organizado por FADUBA y por La Revuelta. La idea justamente es mostrar procesos que se dan en las ciudades, como vos bien decís, a partir de la década de los 90 se empieza a ver en nuestro país, en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, pero también hay procesos bastante claros, sobre todo en Rosario, que vienen de la mano con el neoliberalismo y la apertura, digamos, a todo un mercado, que eso lo que va generando es, bueno, primero una gran cantidad de negocios sin declarar o que generan una renta que es difícil transportar, digamos, ¿no?, a otros espacios. Y ahí empieza a ser la vivienda, la construcción, digamos, con fines especulativos, no con fines de cubrir el derecho a la vivienda. No un derecho, sino un negocio. Exactamente. Entonces, bueno, es por eso también que a partir de los 90 se empieza a ver esta cuestión de ocupación de áreas suburbanas, como bien ahí es el título del trabajo de Sonia, donde uno se toma un tren que excede el tercer cordón, el segundo cordón, y lo que empieza a ver es villa, barrio privado, villa, barrio privado, villa. Bueno, ¿y por qué? Porque es como que la especulación, el principio que tiene como base es tomar terreno con muy poco valor por sus características. Por ejemplo, en el caso de esto que mencionaba de los barrios privados, toman terrenos sumamente inundables, que es por eso que también la gente con real necesidad de vivienda tiene que irse a territorios donde, aún siendo tomados, nadie los reclama. Y entonces se empieza a ver ahí, justamente donde hay una necesidad en el negocio, se empieza a ver el negocio y decir, ah, bueno, pero rellenar esta tierra no sale tanto, y el valor final de un departamento acá, con laguito privado y demás, nos va a redundar en tantos millones de dólares, seguramente, ni de pesos. Con lo cual, bueno, ahí es donde se empieza a aprovechar por el mercado territorios que están muy, muy venidos abajo, y es por eso que también parte del discurso macrista y de su gestión es la puesta en valor, que es, bueno, nosotros vamos a sacar adelante este barrio, este lugar, y justamente no es sacar adelante, sino expulsar a la población originaria de ese lugar, de ese espacio, cerrar los pequeños comercios, tender a lo que son las grandes cadenas, como pueden ser Pharmacity, McDonald's y demás, Starbucks, Y bueno, ese proceso es lo que se conoce generalmente como gentrificación. Es mucho más complejo, pero para hablar así en grandes rasgos, que... Los cines, el tema del espectáculo, por ejemplo, el cierre de las salas de barrio y la apertura de complejos de multisalas, ¿no? Exactamente, sí, la industria del entretenimiento, no es el ocio, menor. El control del ocio. Bueno, y un poquito ahí también, yo me había anotado para no olvidarme, igual recuerdo para los que se están enganchando recién que tenemos una charla sobre especulación inmobiliaria, a donde estamos siendo invitados amablemente por los compañeros de La Revuelta, junto con el arquitecto Lombardi, que también va a participar, y falta confirmar la gente de Proyecto Habitar, que es este viernes 11 a las 19 horas en FADU, en Pabellón 3 de Ciudad Universitaria. Para eso pueden ver el evento creado por La Revuelta FADU en Facebook. Así que bueno, volviendo sobre el tema. Sí, eso que me mandaron a mí, así que les agradezco la invitación. En cuanto al tema de esta situación de levantar, entre comillas, espacios venidos a menos, se puede pensar mucho en la política de distritos llevada adelante por el macrismo desde que tienen la jefatura de gobierno. En ese sentido, lo que se dedican a hacer es tomar terrenos de poco valor o zonas abandonadas de la ciudad, como puede ser Pompeya, Parque Patricios, La Boca con el Distrito de las Artes, ahora Lugano con el Distrito Deportivo, digamos, ¿no? Seguramente me estoy olvidando de muchos más, pero con lo que rige como común denominador de estos distritos es la exención impositiva a empresas del ramo y el acceso a transporte, ¿no? Para poder llevar la mano de obra hacia allá. Entonces las fábricas o las empresas se pueden asentar. Si hacen software, bueno, ya saben que tienen que estar en Parque Patricios. Si es Nike, porque viene para los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018, ya sabe que va a estar en Lugano. Bueno, así, y por estar orientados como centros de servicios específicos, el macrismo los premia con la exención de impuestos, mientras que a nosotros nos suben 40% de ABL, y esto lo que genera es una, bueno, justamente el crecimiento de vivienda, no del tipo de solución habitacional, que en Lugano vemos que falta, y falta un montón con todo el tema este de la toma del barrio Papa Francisco, que está resistiendo día a día el desalojo, digamos, pero bueno, ese espacio el macrismo ahí no lo quiere. ¿Por qué? Porque sabe que en Lugano está, o va a estar, porque falta todavía que se vote definitivamente, el Distrito Deportivo, y ahí ellos quieren que esté Nike, quiere que esté Adidas, no quiere que haya una villa, digamos. Durante el proceso, cuando fue el Mundial del 78 acá, pusieron un paredón para sacar a Ciudad Oculta de lo que eran las inversiones extranjeras que atraen eventos así internacionales como ser un Mundial o los Juegos Olímpicos. En este caso Macri está actuando igual, pero no está poniendo ninguna pared, sino que está desalojando, ya sea por la fuerza pública o mediante esta especie de negociado con la tierra, que a la gente le suben tanto los impuestos, empieza a empeorar tanto su calidad de vida, que no tiene otra alternativa. Como hizo Bussi en Tucumán, vos no te vas a acordar porque sos joven, pero Bussi, el ex gobernador, que después fue gobernador electo de la provincia de Tucumán, en la época de la dictadura, llevaba a todos los indigentes y a las personas en situación de calle en camiones y los dejaba más allá de la frontera interprovincial. Claro, sí, pasando a la General Paz. Sí, sí, sí. Fundamentalmente para que no se vean, ¿no? Bueno, en caso también de los distritos, a mencionar que, por ejemplo, en Parque Patricios, que es donde está el Distrito Tecnológico, ya anunciaron su mudanza dos grandes y prestigiosas universidades privadas, como ser el ITBA y la ORT, que van a mudar sedes. Ahí, digamos, a Parque Patricios, o sea, el ITBA está en Puerto Madero, por ahí donde está el Luna Park. Bueno, también mudan sus sedes ahí porque saben que es donde va a estar, la meca del software. Pero además, supuestamente, entiendo que ahora en el Luna Park estarían pagando impuestos y saben que con esta política de distritos ahí no, con lo cual, bueno, se están ahorrando millones al año con eso, con lo cual, bueno, es una jugada claramente fomentada por el macrismo. Pero también lo que preocupa es ver el estado de la educación hoy por hoy ¿Y qué tipo de sociedad se está fomentando con estas medidas? Es decir, no es que uno ve que hay realmente una mejora en el transporte público, que hay una mejora de la educación pública, sino que lo que ve es el emplazamiento de educación privada, subte para pocos que son los que pueden pagarlo, no importa si la línea H llega hasta hospitales. Hospitales va a tener la población que tiene hospitales hoy 10 años más. Después de 10 años más va a cambiar la composición social, bueno, a menos que haya una resistencia vecinal, que es por lo que justamente entiendo que la revuelta con la fomentación del pensamiento crítico y que sobre todo los estudiantes de arquitectura, ¿no?, en este tema tienen muchísima incidencia, entiendan bien cuál es la responsabilidad a nivel profesional de pensar una ciudad, de pensar las relaciones sociales que allí se están dando. Y bueno, desde Tierra para Vivir lo que intentamos es justamente poder formar parte de la organización popular en este sentido, digamos, de vecinos que se están viendo desplazados, de los servicios que funcionan mal, donde hay un transporte donde uno viaja y puede llegar a morirse, digamos, y nosotros vemos que, sin embargo, las inversiones para otros aspectos de la ciudad, para hacer crecer la ciudad para unos pocos, sí están. De hecho, ya con esto si querés cierro, pero ahora estamos yendo un grupo de la red Interparques que se formó ya el año pasado, que nuclea a distintos parques y plazas de la ciudad, porque estamos intentando con todas nuestras fuerzas frenar un proyecto que ya se podría llegar a aprobar en 2-3 semanas, que es para colocar bares en parques. Entonces uno tiene que si el parque es mayor a 5 cuadras, por ejemplo, Parque Centenario, que es un parque dentro de todo chico, entra en esa denominación, se estarían pudiendo usar 90 metros cuadrados o más, considerando otras prestaciones, digamos, pero es un lugar donde uno va y se toma un mate y ahora vas a tener que pagar el Mac Café para poder estar disfrutando del espacio público, digamos, como que esta tendencia a expulsar, a privatizar, visto desde la vivienda, bueno, es una característica más que se está marcando, digamos, en un montón de políticas del macrismo, los enrejados de los espacios públicos, digamos. Siempre es como que la sensación es para afuera, fuera de acá, porque la florcita no se puede pisar. Después también causa gracia, lees el proyecto este de bares y dicen que para músicos van a destinar 5 metros cuadrados, no sé, le ponen una silla y ya, oja que la guitarra se le pasa, viste, se pasa la línea. Entonces, bueno, ahí es complicado y es necesario restablecer como una real resistencia, ¿no?, a todas estas políticas de expulsión, porque se van a dar cada vez más. Es como que se ve una derechización de parte de la opinión pública. Entonces, bueno, es juntar fuerzas, ir contra todo eso, porque lamentablemente, digamos, esta tendencia, tanto más en provincia, con estos problemas de tierra que veíamos, con que va más y Villo, barrio privado, bueno, preguntale a Massa qué prefiere, urbanizar villas o construir barrio privado. Yo creo que los dos sabemos la razón. No nos olvidemos de los argumentos del macrismo. Macri siempre insiste con esta cuestión de que ya no existe derecha e izquierda, que ya no existe ideología, y que lo de él es simplemente una gestión, ni siquiera es política. O sea, aquí se desplaza el concepto político. Yo creo que del desplazamiento del concepto político arranca con esta cuestión que vos describís bien, que es el tema de la privatización del espacio público. Acá estamos hablando de una privatización abusiva de todo el espacio público. Ahora estamos hablando de los problemas habitacionales, estamos hablando de la ciudad, hablaste del tema de los hospitales, de la salud. Yo participé un par de veces de reuniones de compañeros de arquitectura que están trabajando con el tema de salud mental. A partir sí, de... No sé si vos estás al tanto. Salud mental, ¿puede ser? Con sí, Sergio, sí, sí. Gabriano, gente del taller libre de proyectos. Así es, así es. Y bueno, fundamentalmente se incrementó después de la represión en el Hospital Borda. A mí, no sé, no me acuerdo quién, me llegaron comentarios el otro día de que se retrasarían determinadas decisiones con respecto al tema de los hospitales generales en la zona sur y en la zona que comprende a los hospitales monovalentes dedicados a salud mental, que son el Moyano, el Hospital Borda, el Tobar García. Sí. Sí, ahí, bueno, en realidad ya desde el VAMOS Macri avanzó sobre el borde así, o sea, habiendo un amparo que, que lo impedía, con lo cual en realidad más que pensar en que se está retrasando una decisión, uno tendería a pensar o le gustaría pensar que es que están escuchando que hay un juez que le dice, mira, vos acá no podés entrar con la Metropolitana a un hospital neuropsiquiátrico, ¿no? Pero bueno, justamente un poquito el avance se da dentro también de la política de los distritos, ahí se piensa, o sea, es el espacio en donde se piensa hacer el distrito gubernamental. No sé, de hecho, si vieron ahora hace poco una noticia que se muda la jefatura a Parque Patricios. Entonces, bueno, ahí cuando le conviene el macrismo dice que hay un proceso de descentralización, pero si uno lo lee desde las políticas que lleva a las comunas se da cuenta de que no. Justamente con el tema ahora de bares, perdón que esté reiterativa, pero lo que pedimos es que la discusión baje a las comunas, poder tener realmente los vecinos, ¿cierto? O sea, ¿por qué 5 metros para los músicos? Yo quiero que tengan todo el espacio. Bueno, o ¿por qué alguien que tiene una guitarra va a la metro, la Metropolitana, y lo saca corriendo, ¿no? Bueno, distintas discusiones, pero el punto es que supuestamente en este plan de descentralización el macrismo dice, bueno, el distrito gubernamental va a tener un centro cívico que va a estar emplazado en esto. Entonces algunos legisladores le dicen, bueno, nos imaginamos que no va a tocar el terreno del Borda, y Ritondo contesta, no. Entonces otra le retruca y le dice, agreguémoslo en la ley, y él dice, no hace falta, ¿qué, no me creen? Bueno, y eso fue en diciembre, a 4 meses de la feroz represión, que además ya veníamos de la represión de Parque Centenario y de la represión de la Sala Alberdi, en 2 ocasiones represión, una incluida bala de plomo. Entonces, es como que ya era el colmo, pero digo, es como que es un plan que se está teniendo, no importa la salud pública, justamente la idea para ellos es privatizar todo, y si pueden volar al Borda mejor, son así de cínicos. Y bueno, basta ver las condiciones en las que está el hospital como para darse cuenta. Además que en su momento después lo abandonó, por supuesto, pero cuando apareció Macri por primera vez hablando del tema del hospital Borda y manifestando su dolor por la situación en la que se encuentran los pacientes de los hospitales públicos de los neuropsiquiátricos, uno lo escuchaba hablar y parecía que era Ronald Lyon, David Cooper, un sujeto del movimiento de antipsiquiatría de la década del 60, pero no, o sea, es un burdo discurso y bueno, ya sabemos qué hay detrás de todo esto. Me gustaría cerrar este diálogo con vos, porque nos contaras un poco este colectivo en el que participás, Tierra para Vivir. ¿Cómo? Contanos un poco del colectivo. Bueno, surge, es una composición mixta que se da ahora, que toca tanto temas en el sentido ambiental, de problemáticas que no se dan en particular en la ciudad de Buenos Aires, que se dan por ejemplo con el fracking en Neuquén, con el monocultivo de soja en Córdoba, en Malvinas Argentinas, con la megaminería en San Juan, digamos, ¿no? Y entonces desde acá algunos compañeros colaboran tanto con lo que es un proceso de investigación, ¿no? De dar a conocer que el capitalismo no viene solo, digamos, con especulación inmobiliaria, sino también viene con acaparamiento de tierras, viene con desalojos de poblaciones indígenas, viene con maltrato a nuestra tierra, con enfermedades, con cáncer, con muerte. Bueno, eso sería una de las tareas, ¿no? Después, claramente, cuando hay represiones o situaciones que pueden llegar a hacerlo en estas provincias que nombré, o bueno, cualquier otra, siempre estamos disponibles para estar haciendo el escrache necesario en la casa de la provincia que se lo merezca en ese momento, aunque debería ser en todas. Bueno, por todas hemos pasado, ¿no? Sí, eso en Santiago del Estero, de la gente que está trabajando ya desde hace años con el tema de la tierra. Sí, nada, con las comunidades agrarias. Organizaciones, hay muchísimas. De hecho, también ahora estamos para el 16 en la Facultad de Ciencias Sociales a las 18 horas. Vamos a realizar una charla sobre acaparamiento de tierras, que nos van a acompañar del Instituto de Investigaciones de Paraguay, después Carlos Vicente y finalmente el Movimiento 138, porque es justamente lo que entendemos, que es un proceso que se da a nivel global, así mismo como la gentrificación que yo te hablaba antes, ¿no? Que son procesos urbanos que también se dan a nivel global, y bueno, un poquito lo que hablábamos por fuera del aire, de una nota que salió en La Nación, muy recomendable, sobre China y la crisis inmobiliaria que está sufriendo. Que bueno, pasan estas situaciones como Puerto Madero, que uno dice cómo puede ser que solo 40% o menos de 40% de Puerto Madero esté deshabitado. De ese tipo de ciudades cuasi fantasmas de lujo, en China están desperdidas por todos lados y llegan a ser 500 más o menos. Lo que se advertía también ahí era que esto podía empezar a generar una burbuja inmobiliaria y a su vez generar una crisis económica, como pasó en España, como pasó en Estados Unidos. Sí. Ahora, una crisis económica en China no es algo menor. No. Con lo cual, bueno, justamente para mostrar el alcance y la dimensión que estos procesos de especulación inmobiliaria pueden llegar a acarrear, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos que desde Tierra para Vivir que hay un proceso de lucha por los territorios, ya sea el rural, con todas las problemáticas que trae, como en el urbano, digamos, con los que son los procesos de resistencia que se dan desde cada una de las localidades. Así que bueno, los invitamos a esta charla que organiza La Revuelta en FADU el viernes 11 a las 19 horas en Ciudad Universitaria, pabellón 3, FADU. Pueden ver en el, no sé, en el Facebook, bueno, de La Revuelta está, sí. FADU está, pero el de la radio, que no sé cuál es, si en Arinfo. También está, hoy lo pusimos en la radio y bueno, está en el mío personal. Así que bueno. Sí, gracias por... No, por favor, y los esperamos, vamos a estar hablando. Sí, vamos a estar porque es un tema que nos preocupa y mucho. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho a vos por la presencia, ¿no? Por favor.